una mujer que quiere aprender eso que es vivir y no sobrevivir. No engaña a nadie, no guarda un secreto, y entre las sombras él a su mundo da color. Amor escondido, un amor prohibido. Amor escondido, un amor prohibido. Pero sin él, ¿ya qué podría ser? Lo que se llama un señor, un día se equivocó y hoy tiene una ilusión. No quiere herir a nadie, no intenta ser feliz. Su vida antes era gris, pero ella todo lo